Bienvenidos al repaso del domingo y los números de la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol Hero. Debutaban técnicos en ambos equipos. Diego Flores, prácticamente un desconocido en Godoy Cruz. El experimentado Pipo Gorosito en Gimnasia. Y el Nobel de Té no solo le ganó al rodado entrenador, sino que el Tomba se llevó por delante al Lobo en la tarde mendocina y lo goleó por 4-0 en un partido completamente desparejo. Así lo analizó el autor de dos de los cuatro tantos, Martín Ojeda. Necesitamos mucho esto como grupo, ¿no? Como grupo veníamos sufriendo mucho. Tuvimos derrota que a veces no merecíamos, pero el grupo es fuerte y sabemos lo que tenemos para dar y hoy demostramos que estamos para mucho más. Talleres siempre tuvo más autoridad que Patronato en Paraná, pero si bien buscó y buscó, el local aguantó todos los embates y terminó empatándolo aún con dos jugadores menos por las expulsiones de Ojeda y Pardo. Se lamenta la T con el 0-0 porque de haber ganado punteaba solo. Así lo vio su delantero, Carlos Auski. Con bronca porque creo que fuimos justo a merced de una victoria. Creo que hicimos todo los 96, 97 minutos que se jugó el partido, creo que fuimos superiores. Pero fútbol es así, a veces no se puede, cancha muy difícil, rival muy difícil y nada, también es importante sumar, eso es muy importante para seguir manteniéndonos ahí arriba. Y ahora a descansar, semana larga, a descansar, recargar energía y prepararnos para lo que viene. En Córdoba, el fútbol heavy se escucha por Radio Encuentro, FM 95.7. Cerradito, flojo, sin demasiados ataques y mucho menos jugadas de gol. Así fue el 0-0 entre Racing y Banfield en el cilindro de Avellaneda. Los del Taladro no levantan cabeza mientras que la Academia dejó pasar una buena chance de ponerse más arriba en la tabla. Analiza el encuentro el arquero local, Gastón Gómez. La verdad que fue un partido bastante cerrado. Sabíamos que ellos iban a jugar a las pelotas paradas y a los centros, pero bueno, la verdad que nosotros buscamos ganar y no se pudo estar. Se buscaron siempre, lo quisieron ganar en todo momento. Tanto River como Independiente salieron con esa postura y la sostuvieron a lo largo del partido. Buen encuentro, el que terminó con el empate en un gol por lado y la chance de ambos de seguir peleando por el torneo. Analiza el partido el volante devenido defensor en el Millonario, Bruno Zuculini. Lo importante es que no se perdió, seguimos sumando, obviamente que hay que ganar todos los partidos, pero si seguimos así seguramente ganaremos más lo que vamos a perder. Para hoy queda Estudiantes Argentinos desde las 18 y Vélez Unión desde las 20:15. Talleres y Lanús son los punteros del torneo con 20. Atrás viene Independiente con 19 y un poquitito más lejos, River con 18. En el segundo tiempo escuchamos a Pez haciendo Último Acto. Nos reencontramos al cierre de la undécima con los resultados y los testimonios de la Liga acá en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.